Roll. Otra vez aquí, sintocínanos. ¿Qué tal, Roxar Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Que esto es un tema nuevo de Maiden, por el empezar podría ser tranquilamente, pero no, ahora te lo contaré. Estamos arrancando el episodio 531 del podcast El Riguroso, directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock. Asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Esto es La Campana del Diablo, Devil's Bell, el tema que dará nombre el próximo 22 de abril al séptimo álbum de estudio de esta banda noruega de hard rock melódico llamada Audrey Horn. Sí, como una de las protagonistas de Twin Peaks, igual. Y otra curiosidad de esta banda, está conformada con miembros de bandas black metal como Enslaved y Gorgoroth. Hala, pequeño Ternasco, eso no te lo crees ni tú, vete a hacer Gorgoroth. Tenemos a gente conectada desde los países que suelen conectarse a estas horas con asaltomatarradiorock.com. Hoy les sumamos un nuevo programa que no habíamos visto esa bandera nunca. Bueno, en nuestra pantalla la bandera sí que la conocíamos. Un saludo hasta Bangladesh. Habíamos visto la bandera, si me la ponen delante no sé qué países, la verdad sea dicha, ¿eh? Pero las Olimpiadas seguro que sí. Bueno, pues hoy vuelve a protagonizar el programa una de nuestras asociaciones colaboradoras. Ya sabéis, están las bandas asociadas, está también, bueno, pues distintos programas, Trovador Urbano, Urme Metal, con su Urme Metal Sponsor. Y tenemos también a la Asociación Cultural Musical Sin Ánimo de Lucro, Rock Machine, que nos presenta Roxa Roxae. Queens of Metal Festival, 18, 19 y 20 de marzo en Madrid. Efectivamente, esas son las fechas escogidas por la Asociación Cultural Musical Rock Machine, Rocking Ladies y Motoclub Alcorcón para el desarrollo de Queens of Metal, un festival de rock que nace para potenciar la visibilidad de la mujer en el ámbito musical y cultural. Antes de seguir la noticia, vamos a mantener las tradiciones intactas y vamos a saludar a las terrascos, a las terrascas y terrascos que ya están a la escucha, porque desde los madriles tenemos a Tania. Desde Pilar Zaragoza está y la Eli Creator. Y también tenemos un poquito en Nafarroa Pride de Murchante con Sam Hammer. Y como el resto de ternascas y ternascos ya irán entrando, pues los iremos saludando. Bueno, ¿dónde se va a desarrollar este festival, el Queens of Metal? Pues en la Sala Vicio, en Alcorcón, en la capital de Españistán, que será la encargada de acoger estas tres jornadas junto a la exposición fotográfica del proyecto Rocking Ladies y también un nuevo pase de la película documental Ellas son eléctricas. Venga, os comento el desarrollo de esas tres jornadas, lo que hay previsto. Para el viernes 18 de marzo, Leonor Marchesi, vocalista de rock argentina, pionera en el género desde los años 80, en bandas como Santa, Púrpura, Onlírica y hasta el día de hoy con Alter Blue, una mujer que también ejerce como profesora de canto. También tendremos actuando sobre el escenario a Radioactiva Marta, a Marta Palacios, que es la nueva promesa del rock nacional, por su sorprendente propuesta que está siendo bien recibida por el público. Para cerrar esa jornada del viernes 18 de marzo, tendremos también a Electric Band, banda liderada por Sandra, que ofrecen rock, soul y composiciones de variados estilos de raíz, melódicos y con mucha garra. Al día siguiente, el sábado 19 de marzo, pues tendremos a Unnamed desde Toledo. Estará esta banda de metal alternativo liderada por su frontwoman Vero. Interpretan con mucha contundencia temas propios con letras en castellano, en el idioma de Cervantes. Estarán también sobre el escenario los Murmur, una joven banda de metal extremo cuya vocalista Bea sorprende por su voz gutural junto a su compañera a las guitarras Dan Idun. Cerrará la jornada del sábado 19 de marzo Evil Escapes, metal alternativo con Laura Torrijos a las voces, una propuesta rompedora de calidad internacional. Qué tonto soy a veces. Y si te ha parecido poco lo del viernes 19 y el sábado viernes 18, sábado 19 de marzo, espérate porque el domingo 20 de marzo la jornada es todavía más brutal. Tendremos a los Kratzark en concierto, banda de stoner rock que cuenta en sus filas con una potente guitarrista llamada Kiara. Habrá también una Jan a cargo de Rocking Ladies en directo, formada por un electo de grandes artistas de diferentes formaciones que realizarán un show muy especial e irrepetible, todas dentro de ese proyecto tan fantástico, ese proyecto Rocking Ladies. Un proyecto sobre el que habrá también una charla con invitadas de este proyecto que pretende dar visibilidad a la mujer en el sector musical a través de la exposición fotográfica propia, así como con los eventos que realizan a lo largo y ancho de todo el territorio estatal. Como te comentaba, también se pasará la película documental Ellas son eléctricas y después, tras la proyección, habrá invitadas a este documental. Un documental que ya conoces bien y que trata sobre las pioneras del rock duro y el heavy metal en España a finales de los años 70, la década de los 80 y comienzos de los 90. También habrá sesión de videoclips a cargo de DJ Nacho con sorteo de regalos para los asistentes. Y atención, paella gratuita. Hasta paella tiene. Paella, pa' él, pa' el cuñado, pa' la sobrina, pa' todo el mundo. Hay paella gratis, cortesía de la propia sala vicio. La entrada diaria con consumición, 12 euros anticipada, 15 euros taquilla, abono para los 3 días más 3 consumiciones, 30 euros. Esas entradas estarán disponibles en Entradium, enlace que te pondremos y que podrás pinchar directamente en el artículo que acompaña al podcast cada día, al podcast de Pequeño Ternasco, al podcast de este programa, que ya sabes que puedes encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Telegram, en el Pinterest, en todos los lados, eso de la, entre las 5 y media de la tarde o entre las 5 y las 6 de la tarde, por no, por darnos un margen más amplio, siempre está de lunes a jueves disponible el podcast de este programa. Pues vamos a escuchar una de las bandas que intervendrán en ese festival. Vamos a escuchar a la formación de Toledo, Unnamed, con su tema Mi Invocación, uno de los temas que vienen incluidos en su álbum debut, Oscuridad. Mira, nos comenta Tania que la sala vicio de Alcorcón, que es una de las mejores salas, que hasta cotillón de Nochevieja para los peques hacen allí. Pues muy bien, allí se podrá disfrutar de este Metal Queens, Queens of Metal Festival. Voy a morir, pues, la realidad. Y lo dicho, estás escuchando Mi Invocación de Unnamed.

Pues nosotros, como también estamos en lo que viene siendo la Riviera Maña, tampoco nos da cobertura la empresa esta. ¡Se la vi! Así es la vida, es el título del nuevo sencillo extraído de Cuatro, que por cierto es el quinto álbum de estudio en solitario del guitarrista de Guns N' Roses, de Slash. Para el mismo ha vuelto a contar con la participación de Miles Kennedy and the Conspirators. Se lanzó el pasado 11 de febrero y estamos escuchando el tercero de los 10 cortes que lo conforman. Así es la vida, c'est la vie. Slash, se la vi. Y parecía el pitorro un botijo. Y atentos al gruñido que nos está escribiendo Elías de los Ratones Colorados desde Madrid, que lleva un rato aquí. ¡Hola, Iba! Si casi no cabe en el grupo de Telegram el pedazo gro que ha escrito. Pasada, minuto más, minuto menos. Ojito, ojito, los yayos del rock and roll, ¿cómo vienen? Este auténtico cañonazo hard rock se titula Días Extraños, Strange Days, y son nada más y nada menos que Nazareth. Con Surviving the Law, sobreviviendo a la ley, son ya 25 álbumes que se dicen pronto, los que lleva la veteranísima formación escocesa, que como te digo viene con este auténtico temazo como presentación de ese nuevo trabajo. Surviving the Law, Strange Days, Nazareth. Strange Days, Strange Days. Son más viejos que Matusalén. Pero qué marcha me llevan, maño. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Te voy a cortar el fisto de abajo. Me ha salido de los cojones. Por favor. Comprende. Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. ¡Alza la mierda! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. A ver, todas estas bandas que se lo tienen subidito y creído, o bandas que están empezando y quieren alcanzar cotas de popularidad grandes, me se vayan comprando este nuevo disco de los Nazareth, ¿eh? El Surviving the Law. Yo no sé cómo irá el resto del disco, pero este primer tema, increíble. Cómprenselo, que igual me aprenden alguna cosica y todo. Bueno, cómprenselo. Compruébeselo, que además ahora te lo puedes comprar de muchas maneras, ¿eh? Lo puedes hacer por pedidos de internet y a lo mismo te lo trae uno de los protagonistas de la primera bizarrada de hoy, Rosa Rosae. Robots repartidores forman un atasco en un campus universitario. Pero bueno, esos robots, los robots esos, que, venga, me se van apartando, domingueros, son robots domingueros, por favor. Los robots, con Z, robots. Seguro que estáis habituadas y habituados a ver a repartidores de comida que suelen viajar en bicicleta o moto por su facilidad y rapidez de movimiento, lo cual hace que los pedidos, pues, que lleguen más prontito a tu casa, ¿no? Y que los muchachos malvivan con unos sueldos de mierda, eso también lo hace, también. Por eso se podría pensar que a un diminuto robot motorizado le sucedería lo mismo y serían los riders más eficientes, pero parece que aún no están del todo preparados para ello. Así se ha podido ver en un campus de la Universidad de California, en Los Ángeles, LA, donde la compañía Starship Technologies instaló en enero del año pasado varios robots cúbicos que se encargan de repartir pedidos de pizzerías y hamburgueserías, pero no solo en esta universidad, en muchas otras de por todo el país, all along the United States. Sin embargo, el pasado martes demostraron que ante ciertas adversidades se quedan bloqueados. Ahí se quedan en el sitio. ¿Y ahora qué hacemos? Meca. No pueden pensar. Es que tienen la mente cuadriculada. Claro, claro. Cuadriculada o cúbica. Estos eran cúbicos. Pues bueno, se quedaron bloqueados formando un atasco de 1000 pares de cojones en plena calle por culpa de un obstáculo. Un seto. ¿Pero qué seto, no? Un patinete eléctrico abandonado. ¡Uy, un amigo! Pues ni robots, ni drones, ni patinetes, ni su puta madre. Parece claro que la revolución de estas máquinas está todavía por llegar. ¡Está ahí! Pero no ha llegado, ¿eh? Porque ni saben evitar obstáculos, ni saben repartir... ¡A toda hostia! Vamos, que no tienen carta blanca para repartir. Escuchamos el segundo corte a toda hostia del segundo álbum Al final del túnel, de la banda jerezana, que nos ha hecho llegar al mail, nos ha hecho llegar su disco al mail de nuestra emisora de asaltomataradio@.com. Ellos son Carta Blanca. ¡A toda hostia, venga! ¿Dónde coño van mis pasos? Hacia ningún lugar. Hace tiempo que no siento, que no tengo ninguna inquietud. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos decía Tania que luego que los estadounidenses, que están gorditos, claro, vengan a comer pizza de hamburguesas, que se las traen los robots, ¿eh? Y los riders y los repartidores, y si no se la compran en el supermercado, en el Walmart o en el 7-Eleven. O en el McTruño o en el Burger. Pues no había dicho nada, pero resulta que las bizarradas también tienen nexo común en el día de hoy, porque si estábamos hablando de robots repartidores de comida, ahora vamos a hablar de una manera muy distinta de ingerirla. Rosa, ¿sí? Rosa es. ¿Chupándote los dedos? Pues sí, sí, sí. Un salón de uñas ruso inventa una manicura hecha con comida. Que nos quedamos sin uñas para comer. Pues sí, sí, un salón para chuparse los dedos, como ha dicho Roxa Rosae. Uñas largas, uñas cortas, con colores, transparentes, con comida. Ahora en el mundo de la manicura todo es posible gracias o por culpa de este salón de estética ruso que ha subido a Instagram un peculiar vidrio. En el susodicho vídeo, las imágenes que contiene puede verse cómo una persona hace la manicura a otra. Pero en lugar del típico esmalte, le va pegando las uñas cosas como trozos de pan, tortilla de maíz, cilantro, azúcar. Conforme le han puesto los alimentos en la uña, además es muy... Tú vas a un restaurante de estos buenos y también te cabe en las uñas lo que te ponen. Tan minimalista. Fíjate, ahora ya no tienes que esperar a las uñas ni para los paluegos, ¿eh? Ya los tienes, te los llevas puestos en el salón este. Bueno, pues como os decía, conforme le han puesto la comida, luego pasan las uñas por una máquina de luz ultravioleta para que se endurezca. Incluso decoran un pequeño vaso que se lo pegan a la uña y luego lo rellenan de vodka. Ah, en Rusia... Vaya pues. No lo iban a llenar de pacharán. Ya, pero vas con el vaso pegado, tendría. Sí, sí, en un vaso pegado en la uña. Con el vaso. Lo rellenen, por favor. Una vez leído hasta aquí, todos nos podríamos pensar que es la solución ideal para las personas ansiosas que se comen las uñas, pero no. Porque en el vídeo, a continuación, se puede ver cómo la persona que tiene todo eso en la punta de los dedos lo moja en una especie de sopa para que otra persona se lo coma. Y no solo eso, tampoco, sino que además otra de las compañeras del salón de belleza trata de beber del pequeño vaso de vodka adherido al dedo, algo que resulta bastante incómodo y poco práctico. Bueno, los atontados del salón este de uñas, bueno, los atontados no, la tontería de salón de uñas se llama Nail Sunny, uña soleada, y tiene delegaciones por toda Rusia, donde es muy conocido, hasta el punto de que grandes personalidades como Katy Perry siguen su cuenta de Instagram. Pero no solamente mega famosas siguen la cuenta de Instagram, ¿eh? Hay otras mujeres menos famosas que también la siguen, también siguen esa cuenta, como por ejemplo la señora... Ernestina. Que es a quien le han dedicado los chilenos adoquines el título de esta canción que ya estás escuchando. Una canción que viene en Australis Disconforme, que es el título del segundo álbum de estudio para esta formación de punk rock patagón, oriunda de Puerto Aysén, en Chile. 10 cortes de lo que escuchamos el penúltimo, el número 9. Adoquines, Ernestina. Ven a comerme las uñas. La mañana muy helada, desesperada y angustiada, Ernestina espera sentada en una banca desolada, larga espera congelada en una urgencia colapsada. El reloj sigue su marcha, pero la fila no va a ser. Son las 4 de la tarde, el sistema está que... Saludamos a nuestra ternaquilla madrileña Caroline, que le ha dado unas arcadas oír la noticia esta de la bizarrada de las uñas. Mucho rato, un llamado exagerado, mala suerte tiene ella, especialista aún no llega. Qué difícil es vivir así, no hay salud ni vocación aquí, pero llegará el día que todo sea más feliz. Sin salud yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé. Los dolores son de ayer. Ernestina, enfermería, el altavoz llama por ella. Finalmente la ayuda llega, más pastillas en sus venas. Pase por caja con su tarjeta, tercera edad se le descuenta. Qué difícil es vivir así, no hay salud ni vocación aquí, pero llegará el día que todo sea más feliz. Sin salud yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé. Los dolores son de ayer. asaltomataradiorock.com. A ver, que Elías me está dejando flipado, que el cantante de los adoquines tiene la voz como el carapolla. Eso estás diciendo. Bueno, mientras nos contesta Elías, te voy recordando la programación que vas a poder disfrutar aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com, desde que acabemos nosotros de aquí a unos minutos, hasta que decidas irte a mimir. Que no era eso, me he equivocado yo. Es que como no me da tiempo a seguir las conversaciones que se llevan aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, ahora no lo explica. Bueno, a continuación llegará el amigo David Calderón y su trovador urbano en riguroso directo en tu recto desde la capital de Españistán. A las 19:00 hora Madrid. Espero que que suene concierto para ellos y ellas, que últimamente lo tenemos un poco despistado al amigo Chepa Sánchez. Desde Mondragón, desde Arrasate. Desde Arrasate. Que nos decía por la bizarrada de las uñas, que se había acordado del carapolla. Ah. Bueno, a las 21:00 podrás disfrutar de la redifusión de uno de los dos programas de nuestra querida Bernasca Begoña Urme Metal, concretamente el Little Track. A las 22:00 desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia, llega nuestra encantadora de serpientes Mercedes Herrada y su mixtape. A la 23:00 Plástico, luego también podrás disfrutar de Rock Antena Roll, Diario Metalhead y a las 3 de la mañana Pequeño Tarasco nuevamente. Vámonos, Roxa Rosae, a por la última sección del programa. Dale ahí. Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. Porque hoy nos vamos a tocar con una muchacha que a ti te gusta mucho, Roxa Rosae. Sí, sí, a mí me gusta. Que la llevas de tono de móvil, uno de los temas de su anterior disco, de su tercer trabajo. El tema creo que se titula Dark Nights, pero no es el que vamos a disfrutar. Esto se titula Rest in Peace y estamos escuchando a los Dorothy. Rest in Peace, Descansa en Paz, que es el segundo sencillo extraído de Gifts from the Holy Ghost. Regalos o dones del Espíritu Santo. Tercer álbum de estudio para la formación californiana liderada por la estadounidense de origen de ascendencia húngara, Dorothy Martin. Tóquense a gusto, tóquense contentas, no descansen en paz, o descansen en paz, pero vuelvan, porque todavía falta despedirse como manda San Pedro de Galanda. De Tudela, Félix, una muy buena canción para tocarse este Rest in Peace de los Dorothy. Espero que hayáis eyaculado o os hayáis corrido rápidamente. Rosa, Rosa, ¿eh? Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Gatillazo, nos dice Elías. Pues ya los pondremos otro día. Que nos tenemos que mirar. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y todos vosotros. Y os recuerda, como hago siempre, primero os agradezco la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y os recuerdo que si estáis medio dormidos, en el metro, en el tren, comiéndonos una ración de uñas a la carbonara o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, sagures, monamures. La cascala por ahí.